Ay, niña, que te escondes todo el día. Ay, niña, que te quieres escapar. Tendaste en la cortina, yo sé que tú me miras. Ay, niña, no te hagas esperar. Ay, niña, que te escondes cuando paso. Ay, niña, que te quieres escapar. Ay, niña, yo te amo. Ay, niña, yo te extraño. Ay, niña, yo te tengo que atrapar. Pero, niña, tú sabes que yo estoy muriendo, muriendo por vos. Pero, niña, dime qué estás haciendo, porque estás destruyendo mi pobre corazón. Pero, niña, dime qué estás haciendo, porque estás destruyendo mi pobre corazón. Detrás de la cortina, yo sé que tú me miras. Ay, niña, no te hagas esperar. Ay, niña, que te escondes cuando paso. Ay, niña, que te quieres escapar.